En estas fechas tan señaladas, me llena de orgullo y satisfacción. Ja, ja, ja, qué campechano soy. No puedo ser más campechano, aunque quisiera. Aunque quisiera ser más campechano, aunque quisiera decirle a Unai, que está en los controles. Buenas tardes, Unai. Molina. Que no oigo nada por los auriculares, no oigo absolutamente nada. Bueno, será porque soy viejuno y estoy bastante sordo, entre otras cosas. Serán efectos del alcohol. Corina, ven aquí, acércate, moza. Bueno, me llena de orgullo y satisfacción en estas fechas tan señaladas que una radio rojaza como la Irola tenga como tema en su verdiñac de hoy a los Borbones, mi familia de rancio abolengo, sobre todo rancio. No sé lo que es el abolengo, pero será algo interesante. Y pues eso, que hoy hablaremos de mi familia y esperemos que este programa ya no sea de actualidad dentro de poco, sino que sea un programa de historia. Pues tras esta introducción, joder, ya lo siguiente después de poner el himno español en la Irola, pues ya va a ser una crucifixión, ¿no? Bueno, vamos a decir que se nos han colado, pero como se colaron en este estado, que algunos llaman España, otros dicen que es el estado español, este país, etc. Como se nos colaron, pues hace ya unos cuantos siglos, en el 1700 y algo, bueno, hace unos cuantos siglos, cuando la guerra de sucesión, y vino una familia de por ahí de aventureros europeos, en concreto franceses del Poitou, de la Borgoña, o bueno, no sé, unos aventureros por ahí, que sustituyeron a otros aventureros, a los Habsburgo, a los Austrias. Bueno, por cierto, que el actual monarca es descendiente de las dos familias, o sea, porque por un lado es Borbón por línea paterna, pero su abuela creo que fue, era, no, abuela no, bisabuela, bueno, una de sus antepasadas era Austria, era María de Habsburgo y Lorena, o sea que era Habsburgo, era, bueno. Pues arratsaldeon, buenas tardes, estás en Berdiñak, iguales, en la Irola Irratia, 107.5 de tu FM. Esto que he puesto antes con el himno y con me llena de orgullo y satisfacción, pretendía ser una parodia, espero que la gente lo entienda. Si no, pues sí, ya sabréis que el programa desaparecerá de la parrilla, espero que no. Y bueno, pues está con nosotros Unai en los controles, como siempre. Aupa, Unai. Kaixo, arratsaldeon. Y bueno, pues el programa de hoy va a ser sobre los Borbones, porque digamos que si hay algo que atenta directamente contra la igualdad, eso es la monarquía. O sea, quiero decir que de repente hay una persona que por el simple hecho de haber nacido en una familia, pues tiene unos privilegios, en mi opinión, bueno, y en la opinión de muchos, absolutamente antidemocráticos, o sea, unos privilegios, vamos, totalmente rechazables, ¿no? Y sobre eso va a ser el programa de hoy, sobre por qué no deberíamos tener monarquía, o sea. 8 meses de cárcel para un exconcejal por desacato tras ser detenido por insultar a la monarquía. O sea, cuidadín, que esta noticia merece la pena. En pleno siglo XXI, un exconcejal en Berriz, Vizcaya, 25 de febrero, a través de la agencia EFE, un juzgado de Bilbao ha condenado al exconcejal del PSE en Berriz y el secretario general del Sindicato de Autónomos UPTA, Euskadi, Koldo Méndez, a 8 meses de cárcel y una multa de más de 600 euros por un delito de desacato a la autoridad tras insultar a la monarquía y ser detenido. Los hechos tuvieron lugar el 26 de mayo de 2010 en Bilbao con motivo de un viaje a la capital vizcaína de los príncipes de Asturias para entregar los premios de la Fundación Novia Salcedo. Al paso del vehículo en el que viajaban, o sea, cuidadín, al paso del vehículo, o sea, que por lo menos, pues no sé, condenales por decírselo a la cara, pero decírselo al coche, al paso del vehículo en el que viajaban don Felipe y doña Leticia, Méndez gritó: ¡Viva la República Vasca, monarquía franquista y monarquía asesina! Vamos a analizar, a ver qué tienen de injurias esas cosas. Primero, ¡viva la República Vasca! Yo creo que no hay ninguna injuria, o sea, es una expresión de un deseo, ¿no? Yo prefiero que viva la República Vasca, no que viva cualquier otra monarquía, vasca, española o lo que sea. Monarquía franquista. Eso es una afirmación histórica. O sea, ¿quién reinstauró la monarquía en el Estado español? Pues Franco. O sea, el rey no ha jurado la Constitución, el actual rey no ha jurado la Constitución porque es incompatible con los principios general, como eran principios fundamentales del reino, que sí que juró. O sea, monarquía franquista para mí no es un insulto, es una cuestión histórica. O sea, es como si dicen monarquía borbónica. O sea, si dices monarquía Augsburgo o monarquía, pues yo qué sé, cómo son los Windsor, monarquía Windsor, pues sería un hecho falso. Pero monarquía franquista, pues es como decir monarquía borbónica. Es un hecho cierto, es un hecho histórico. Y ya la otra, que es monarquía asesina. Bien. Hombre, yo creo que asesinar así, tal cual, por sus propias manos, pues aparte del hermano, pues yo creo que no ha asesinado así a muchos, ¿no? Bueno, y a Mitrofán, y a Elefantes y cosas así, ¿no? Pero bueno, quiero decir que humanos y así, pues no ha asesinado. Pero si tenemos en cuenta toda la gente que ha muerto por la monarquía, pues yo creo que monarquía asesina, digamos que no me parece exactamente un insulto, me parece una opinión perfectamente respetable. Y que una persona tenga que pagar 600 euros por expresar su opinión, me parece que dice muy poco del grado democrático que tiene un país, ¿no? Pero sigo la noticia. Méndez alegó entonces que lo hizo a título personal y sin representar con sus palabras a su partido ni al sindicato de autónomos que dirigía. El exedil del PSE ha afirmado hoy a EFE que no ingresará en prisión al carecer de antecedentes penales, por lo que permanecerá en situación de libertad condicional. Según ha precisado, la condena que le ha impuesto recientemente un juzgado de Bilbao ha sido por desacato a la autoridad en el momento de su arresto por la Ertzaintza, si bien ha añadido que no han sido juzgadas sus manifestaciones contra la monarquía. Ah, bueno. O sea, al final te dan unas hostias y como tú hagas el mínimo gesto de resistirte, ya es desacato a la autoridad. O sea, al final es una trampa, ¿no? O sea, todo esto te dicen: tú tranquilo, tú di lo que quieras, que no vamos a entrar a juzgar esas tres frases, te vamos a dar unas hostias, y como haya el más mínimo amago de que te defiendas, ¿no? O de que intentes huir, pues ya desacato a la autoridad. Por cierto, hablando de desacato a la autoridad, hoy ha habido una rueda de prensa en Recalde sobre cómo va el tema de Cucucha, una rueda de prensa muy interesante, de la cual pues se va a dar cumplida información en Garrásica. Porque, bueno, la Irola no lo ha podido grabar por unas cuestiones, digamos, no tanto técnicas como de llegar tarde, pero bueno, digamos que técnicas quedan mejor. Pero al final hemos conseguido el audio y bueno, la cuestión, como solía decir Shakespeare, bien está lo que bien acaba. Entonces, bueno, tenemos los audios del este. No, pero es que es muy curioso porque al final, o sea, te identifican, seas cierto o no, o sea, mentira, como a Flo y a Rafi. Y bueno, y yo, joder, dices, ¿y cómo es que no identificáis a los vuestros? O sea, ¿Cómo es que no habéis identificado todavía a los que reventaron a patadas la persiana del tobogán o a los que pegaron a otras personas? En fin. Sigo. Dice, me dieron el alto, me pidieron la documentación, me agarraron del cuello, me trataron de mala manera, yo les denuncié, pero a ellos, por los Erchainas, les han sobreseído. Ha apuntado Méndez, quien ingresó en el hospital tras su detención, a la que atribuyó más tarde un brazo en cabestrillo y lesiones en las rodillas. El exedil ha tildado la sentencia como una sinvergüencería más, porque a su entender fue originada después de que acudiera a expresarse libremente contra los príncipes de Asturias. Es decir, básicamente a este hombre le pegaron como, yo creo que como una cuestión de, como un aviso a navegantes, ¿no? O sea, si queréis ir a aplaudir, o si no, atendemos a las consecuencias. Pues yo creo que cada vez hay que ir más a expresar que no estamos de acuerdo con esta familia, con estos individuos, y que bueno, queremos mínimo, cuando se produzca el hecho biológico inevitable, porque todos el resto de los humanos nos morimos, pero las grandes personas, los grandes monarcas y todo esto, les ocurre el hecho biológico inevitable. Y añado yo, y cada vez más inminente. Pues cuando ocurra ese hecho, todos y todas tenemos que estar preparados para salir a la calle a pedir mínimo, un referéndum. Desde el principio, desde muy al principio, siempre me pareció que salir, o sea, se conoció el tema de la entrada de Tejero más o menos a las 9. O sea, a las 9 ya estaba claro que habían secuestrado a los diputados y al gobierno en pleno y así. Y el rey tardó en salir 4 horas. O sea, salió a la televisión a la 1 de la madrugada. A mí la verdad es que 4 horas me parece una capacidad de reacción bastante lenta, sospechosamente lenta. O sea, quiero decir que si llega a ser pues en tiempos de Napoleón o así, pues diríamos, reaccionaron con la velocidad del rayo, ¿no? A las 4 horas ya habían sacado un comunicado y tal, pero en aquel tiempo, en 1981, la verdad es que 4 horas me parecen demasiado, sospechosamente demasiado. Patricia Sverlo, en su libro Un rey golpe a golpe, pues habla también del tema. Y yo el mejor relato de los hechos lo hace el coronel Martínez Inglés en el libro El último Borbón, un libro que se perdió, bueno, por lo menos el ejemplar que yo compré, se perdió en el naufragio de Cucucha 3. Algún día me compraré otro ejemplar. Bueno, total, ya vive en mi recuerdo. Y bueno, pues básicamente viene a decir lo que es sabido, que había un golpe teóricamente más duro y que hicieron ahí una patochada entre Armada, que había sido pues amigo personal y tutor y jefe de la Casa Real, Milans, que era el general más monárquico habido y por haber toda la vida, y el impresentable de Tejero, que como todo el mundo sabe, Tejero entró en el Congreso al grito de viva el rey, o sea, entró diciendo que bueno, que lo hacía por el rey. Después ya yo creo que lo que la monarquía se daba en una situación medieval, en una situación anterior o debiera haber sido anterior, pero en este país tendríamos que preguntarnos, ¿estamos preparados para tener una república? Esto me parece a mí que supone tener una sociedad que está preparada, que tiene un nivel de educación y está preparada para la colaboración, para la cooperación, una sociedad más solidaria, que sería lo que se consiguió, los valores que se consiguieron con la Revolución Francesa, llevó a la Revolución Francesa, aquello que decían en aquellos tiempos de égalité, solidarité, fraternité, es decir, ciudadanos iguales, solidarios, fraternales y demás. Aquí, sobre ese tema, tendríamos que, a mí me gustaría haber hablado de gente que mira para atrás y que le gusta una sociedad de privilegios, que privilegio quiere decir legios es de ley, leyes privadas, privilegios que tiene leyes privadas, como la que tiene el rey, que está exento de cualquier juicio de que se le pueda considerar el responsable de nada. Pero eso se extiende a los diputados que están también aforados, se extiende a territorios que funcionan por fueros, se extiende a todo el Estado que tiene instituciones tan atávicas como la Iglesia Católica, que todavía sigue agarrotada en el país entero, con una jurisdicción que era antes aparte, yo no sé si sigue, pero sí con unos privilegios como estar presentes en las escuelas públicas o que muchos colegios privados religiosos que tienen un ideario y no debieran nunca solo que subvencionarse porque tenían que ser solamente privados al tener una ideología manifiesta y concreta. Bueno, en educación tienen privilegios totales e incluso en economía con el concordato y tal. Seguimos inmersos, muchas personas siguen inmersas en la Edad Media y les encanta y les encantaba todo esto de la nobleza, del duque de Cádiz, o incluso de que se nombrara al señor Vicente del Bosque conde y todas estas cosas, les gustaba todo esto, y las bodas de las príncipes y las princesas. Gente que mira hacia atrás, hay muchísima en España. Y también hay, por cierto, pocos de los que miran y a la modernidad creyendo que eso lo va a solucionar todo. Pero una sociedad republicana de igualdad, solidaridad y fraternidad ofende también a los pluscuamodernos, a los que miran a los Estados Unidos como el modelo de sociedad que tenemos que seguir, a ese darwinismo social del capitalismo que dice que existen unos mejores y que por ser mucho mejores tienen que ganar más que los demás y que tienen derecho a todos, a todo, mientras otros pobres que llaman perdedores, que son vagos, que no consiguen vender los periódicos suficientes para sacar adelante el ser como Rockefeller, o los discapacitados no deben sobrevivir y no se merecen nada. Entre estos modernos, pluscuamodernos, y los otros que miran hacia atrás en la historia, yo creo que tenemos pocos conciudadanos. Sí hay gente, y me encantan los movimientos del 15M en este sentido. So strange the way things turn.